En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Construyendo Puentes, junto a su gran amiga, la doctora Soledad Barría, y grandes invitados. Bienvenido, Soledad. Muchas gracias, muy buenos días, amigas y amigos que nos escuchan en esta Radio Puente Alto, el 107.5 de su dial. Una de las escasas radios comunitarias que tenemos acá en la comuna, pero muy importante para poder difundir justamente las noticias locales que a veces nos salen, ¿no es cierto?, en la prensa nacional. Antes de comentarles que tengo grandes invitados e invitadas, porque hoy día nos vamos a dedicar al tema de la cultura. Vamos a dedicarnos al tema Construyendo Puentes. Va a ser Construyendo Puentes para la Cultura. Vamos a tener diferentes invitados que ya se los voy a presentar. Sin embargo, creo que no podemos dejar pasar una noticia gravísima que se produjo antenoche, ¿no? Un nuevo femicidio frustrado acá en la comuna de Puente Alto, donde una mujer sufre graves quemaduras en su cara, porque su pareja intenta quemarla y luego intenta matarla. Felizmente su hijo avisa a carabineros, carabineros alcanza a llegar y no termina matándola. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer como sociedad para reaccionar? Justamente hace la semana pasada hicimos un programa especialmente dedicado al tema de la violencia de género. Tuvimos aquí gente de organizaciones sociales, también del Centro de la Mujer, del CENAM, y ayer hubo una bonita acción, diría yo, que fue callejera. Hubo muchas mujeres y hombres que se van sumando cada vez más en este rechazo a la violencia, y que yo creo que es muy importante. En la medida que no tengamos también hombres que se sumen, va a ser muy difícil cambiar, ¿no es cierto?, este problema cultural que tenemos con la violencia contra la mujer. Hubo una bonita acción con letrero frente a la gobernación, y luego dimos una vuelta por la plaza y estuvimos más o menos una hora y media. Hubo gritos bastante impresionantes, como por ejemplo que puede ser tu hija, puede ser tu hermana a quien se asesina, se viola o se maltrata. Entonces todo esto coreado por las mujeres, creo que fue un acto de toma de conciencia, ¿no? No se buscaba nada especial más que llamar la atención. En Puente Alto, fíjense ustedes, calculo yo que más o menos 15.000 o un poco más mujeres al año sufren violencia, al año. Son 100.000 las que en la vida debieran haber sufrido algo de violencia, pero 15.000 al año algún tipo de violencia, y de esas denuncias menos de 1.000. Entonces mucho tenemos que hacer de conciencia, de armar redes para poder ir terminando con esto que nos hace tan mal como sociedad, no solamente a las mujeres, sino como sociedad. Bueno, recuerden, amigas, amigos, que esta es una audición interactiva, y pueden participar a través del Facebook de la Radio Puente Alto. Aquí siempre está atento Juan Carlos a lo que pueda venir llegando, y pueden ustedes llamar también al 22-872-7871. Pero yo quisiera ahora presentarle y pedirle a nuestros invitados, que son la directiva, yo creo, parte de una organización cultural autogestionada, por así decir, aquí, Puente Altina, quisiera, quizás ustedes mismos se quieren presentar. Adelante. Yo primero. No sé quién. A ver, Malva Rosa del Canto. Sí, yo soy Malva Rosa del Canto y pertenezco a la agrupación cultural literaria Nenúfares. Nenúfares. Seguramente nuestras amigas y amigos no habían escuchado nunca esto de una agrupación Nenúfares. ¿De qué parte de Puente Alto es la agrupación Nenúfares? Es de la comuna de Puente Alto, abarca todo, pero específicamente estamos en la zona del paradero 32, más o menos, de Vicuña Maquena, donde sesionamos y donde soñamos con cambiar el estilo que tienen los chicos de aprender ahora y las personas de encantarse con la literatura. Ese es nuestro tema principal. Entonces, esto, el tema principal es la literatura. Dentro Exacto. de la cultura hay distintas, ¿no es cierto?, expresiones artísticas o expresiones, no sé, civilizatorias casi podríamos decir, y una es la literatura. Entonces, esta agrupación cultural Nenúfares lo que hace es literatura. Quisiera contarle a los y las que nos escuchan que además de Malva Rosa están aquí presentes don Eric Soto. Muy buenos días, Eric. Buenos días. Está Eliana Baeza. Lilian, no. Liliana Barraza, es que me equivoqué, perdóneme. Muy buenos días, Liliana. Buenos días. Y está también Ingrid del Canto. Muy buenos días, Ingrid. Hola, muy buenos días. Entonces tenemos acá y estamos muy contentos porque vamos a hablar en esta oportunidad de literatura. Ellos tienen grandes proyectos que nos van a contar. Tienen ya un tiempo recorrido en esto de ir organizándose para poder dar cuenta de un desafío como es tomar la literatura y hacerla una expresión real aquí en Puente Alto. Cuéntenos un poquito cómo es, no sé quién de ustedes quiere contarnos un poco más. Nuestro presidente, muy bien, don Eric Soto. Entonces hay que acercarse un poquito. ¿Quiénes somos? La Agrupación Cultural Literaria Nenúfares es una organización funcional que en sus inicios, gracias a la amistad y objetivos afines, ha logrado reunir a un determinado grupo de personas que desde el año 2012 a la fecha han participado en el taller de creación literaria que se efectúa en las dependencias del Parque Gabriela. Ahí nos conocimos. Bueno, antes el taller se efectuaba en el Centro Bibliotecario, pero desde el 2010 más o menos se empezó a hacer en el Parque Gabriela. Y ahí nos conocimos todos y a fines del 2014 empezó a germinar la idea, ¿por qué no formamos una agrupación literaria? Y aquí estamos. O sea, primero, don Eric, ustedes empezaron a tratar el tema de la literatura. Se empezaron a juntar algunos interesados y fueron creando este taller. Y luego vino la idea como de una organización más formal, por lo que usted claro. dice, don Eric. Sí, y principalmente fue por la motivación de reunir nuestros escritos de alguna forma, de perfeccionarnos. Y en eso estamos ahora. Tenemos algunos proyectos en ciernes todavía que van a tratar de consolidar eso de alguna forma. De seguir avanzando en esto de ser, de juntar los saberes, ¿no? Exacto, ir claro. evolucionando también, ¿cierto? ¿En qué nosotros sentido? Mismos. Perfeccionándonos nosotros para poder enseñar a los demás. Muy bien. Ese es nuestro objetivo también, uno de los objetivos importantes. Importante. Sí. Y este se llaman taller, grupo cultural, ¿cómo se autodenominan ustedes? Agrupación Nenúfares. Somos una agrupación, pero inicialmente comenzamos en un taller. Ya. El taller cultural de que nos imparte la municipalidad. Ya. Ahí nos conocimos, ahí empezamos nuestro amor por la literatura. Y ahí empezó a germinar después la idea de ser de como mantenernos más cohesionados en el tiempo. Súper. Qué bonito, me parece muy bonito el ejemplo de cómo algo que puede ser un taller puntual, finalmente por el interés de ustedes mismos, ¿no? Siguen buscando salidas, organizándose. ¿Cómo fue ese tránsito? Nos encontramos realmente con bastantes cerraduras de puerta. Pero hay que perseverar, claro, si parece. Pero nosotros porfiados continuamos bogando por mantener la agrupación vigente. Ajá. Porque consideramos que es un bien comunitario. Ya. Es un bien comunitario y hay mucha gente que no tiene ese espacio para tener la posibilidad de crecer en el ámbito literario, de tener acceso a la literatura de toda índole. Entonces, ese es el tema. Nosotros a ver, fuimos, pero ustedes lo que hacen es, ¿cuántas personas son en la somos más o menos inscritas, ¿sí? Somos 38 personas. 38 personas que estamos en esto. ¿Y se juntan de manera habitual? Todas las semanas, el día viernes tenemos nuestras reuniones. Tienen reuniones una vez por semana. Uh-huh. Y ahí van leyendo. ¿Qué hacen en la práctica? Perdone que sea tan inquisidora, pero creo que analizamos. Los que nos escuchan les puede interesar. Claro que sí. Analizamos nuestros escritos. Ya. Los escritos de todas las personas de la agrupación se analizan. Ajá. Y afortunadamente contamos con personas doctas en la materia que nos van guiando. Claro. Una de ellas es Eric. Nuestro presidente aquí. Otro chico era este joven Jorge Geria, que en la actualidad él es monitor de la del taller de literatura en la municipalidad. Muy bien. También contábamos con Lenin, un escritor de muchos años acá dentro de la comuna de Puente Alto y La Florida. Entonces ellos tienen ese bagaje que a nosotros nos enriquece. Es decir, se juntan y ustedes presentan algunos de ustedes lo que han escrito, por ejemplo, en la semana o por turnos, me imagino, y lo van comentando, se va aprendiendo en conjunto. Se va aprendiendo en el grupo. Qué bonito trabajo. Sí. Son trabajos que se hacen vivenciales, filosóficos, líricos. Del acontecer, de lo que piensa la gente de la comuna de Puente Alto. De lo que piensa, lo que siente, exacto, lo que está viviendo, ¿no? Así es. Qué bonito. De ahí surge entonces esta necesidad, Eric, de juntarlo, de dejarlo escrito en alguna parte, me imagino. Sí, de ahí surge, aunque la necesidad de juntarlo surge un poco antes de este taller interno. Para dejar una huella, sentar un precedente para que la gente de la misma comuna vea que nosotros simples personas de esta que somos habitamos ciudadanos en el mismo, aquí de sí, la ciudadanos de la misma comuna o provincia podemos escribir nuestra historia y incentivarlos a ellos a que hagan lo mismo, que cuenten sus historias de sus barrios con sus propias palabras. Hay historias maravillosas acá que uno de manera oral las va recogiendo, pero como dice Don Eric, de repente falta eso, ponerlo y que sea eso mismo lo que alimente a nuestros niños, ¿no? Exacto, sí. Claro, que no olviden sus raíces, las raíces de donde ellos están viviendo ahora. Exactamente. Ya, porque no todos somos nacidos acá en la comuna. Así es. Hay muchos que hemos venido de afuera. Y esto, ¿cómo han pensado ustedes que se puede aumentar, Eric? Incentivar que los puentealtinos escriban. Una de esas ideas que tenemos es convocar a un concurso literario. Ya. En eso estamos ahora esperando algunas decisiones de la autoridad para ver cómo vamos a gestionar este concurso. O sea, tenemos la idea, las bases, todo programado, pero falta un apoyo. Ok. ¿Y eso lo están solicitando ustedes en este momento? Sí, en este momento sí. Se está solicitando en el municipio, me imagino. Claro, sí. Exacto. Okay. Por los canales habituales. Entonces, la posibilidad de un concurso literario sería una posibilidad de incentivar, ¿no? Claro, y convocar a más público a que participe, a que escriban, a que se entusiasme, a que escriba sus vivencias, porque todos tenemos algo que decir, todos tenemos una vida llena de riquezas, de infancia, de momentos lindos, mágicos, que es bonito plasmarlo en un escrito y que no solamente él lo conozca, sino que mucha gente que se interese. Exactamente, pero la gente le tiene un poquito susto a esto de escribir. Cree que se necesitan, que hay que ser como un especialista, ¿no? ¿Qué dirían ustedes? No diría yo que es como tirarse a la piscina, ¿cierto? Y comenzar a patalear, a nadar, algo así. Empezamos a escribir como sea, lo que sea, y en el camino se va modificando, corrigiendo. O sea, usted me dice que cualquiera de nosotros puede escribir. Cualquiera. Yo me considero una persona común y corriente y comencé a escribir y tengo que perfeccionarme, por supuesto, pero se puede, sí se puede. Bueno, en realidad hay que tener... Sí, no, ella es Liliana. Yo soy Ingrid. No, bueno, yo soy Liliana, estoy hablando. Lo más importante es tener ganas de escribir. Yo creo que lo más importante es sacar del corazón muchas cosas que uno tiene dentro. Y esta comuna es muy hermosa, muy bonita, y también nos interesa mucho la literatura. Que los jóvenes, ¿no es cierto?, que los niños aprendan a leer cuentos, se incentiven con eso, porque es un mundo desconocido, es una maravilla poder leer e imaginarse muchas cosas, que es muy diferente cuando uno tiene una televisión o el computador, que está todo ahí directamente. Pero esto es como soñar despierto. Qué bonito, me gustó esa parte, porque además esto es pensar que la literatura probablemente no se va a incentivar tanto desde los adultos, pero Liliana decía algo muy importante que tiene que ver con cómo hacemos que los niños aprendan el amor por la literatura. ¿Cómo entonces leer cuentos? ¿Desde qué edad convendría leer cuentos? Bueno, de chiquititos en realidad, porque los niños, no sé, de 2 o 3 años entienden perfectamente muchas cosas de las cuales ellos no hablan. Pero sí, de chiquitito, 3, 4 años, contarle cuentos, interactuar con ellos en estos cuentos con dibujos, que ellos se vayan imaginando, contarles en la noche, por ejemplo, a las mamás un cuento, a sus hijos. De esa forma yo creo que se van a ir como enamorando del tema de la literatura. Muy bien, quería decir algo. Sí, es el encantamiento que las madres tenemos que producir en nuestros hijos. Cuando uno tiene hijos pequeños, es fundamental contarles cuentos, leerles cuentos, mostrarles el mundo desde esa perspectiva maravillosa que significa la creación de un escrito cualquiera. Y con cualquier cosa las mamás pueden inventar ese cuento. O sea, si no lo tienen, se inventa. Exactamente. Y eso les va a quedar, pero por toda la vida a los chicos. Por eso que abogamos porque sean desde niños, que sean amantes de la lectura. Que vean que la lectura es el mundo en palabras, en escrito, y que ellos pueden agarrarlo. Y que les perdure para toda la vida. Ese es nuestro. Por tal motivo hicimos nuestra antología. ¿Cuál es nuestra antología? La antología es un libro que es con todos los escritos de los integrantes de la agrupación. Perfecto. Esperemos que vea la luz a fines de año esperamos, perfecto, que vea la luz. Entonces es un libro como de 300 páginas más o menos. Sí. Entonces estamos con el asunto del concurso, que va a ser extensivo al Puente Alto, o sea, a la comuna de la provincia Cordillera. Va a ser extensivo a eso, y con el fin de que la gente se encante con la literatura y que los chicos no tengan problemas cuando rindan sus pruebas de CINCE o PCU, donde existe la comprensión, La comprensión lectora está por lo menos acá dentro de la comuna, y yo pienso que a nivel nacional, con un déficit demasiado grande. La brecha es muy grande. Ahora, para eso, tal como ustedes señalan, probablemente el lenguaje es una de las cosas que nos caracteriza como seres humanos, ¿no? Que nos distingue de los animales, la posibilidad de tener lenguaje, comunicarnos, y esto tiene y debe ser incentivado, ¿no es cierto?, tal como señalaba Liliana, desde la infancia, pero desde muy chiquitito, desde en la pequeño. Medida que a las guaguas recién nacidas o antes, y incluso en la gestación también, en la gestación, sí, se le empieza a conversar, se empieza a hablar, se establece un vínculo verbal, ¿no? De lenguaje, Y después los cantos, por ejemplo, son también algo, me parece que es una manera de hacer el lenguaje también, y los cuentos sin lugar a dudas. Y este concurso que ustedes han pensado, ¿un concurso para adultos o es un concurso de jóvenes? ¿Cómo lo tienen pensado? Tenemos dos categorías definidas. Primero sería juvenil, de 14 a 18 años, y adulta, de 18 años hacia arriba. Dos categorías. Dos categorías, sí. Perfecto. Y solamente cuentos, no poemas o otra cosa. Ah, cuentos, porque sí. Hay distintos, dentro de, para los y las que nos escuchan, hay distintos tipos, ¿no? De, no sé cómo lo llaman ustedes, de género, ¿será? Sí, exacto. Sí. Las temáticas son diferentes. Claro, lo que es verso, de lo que es... y estas son escritos, son pequeños cuentos. Así que, amigas, amigos, en cuanto ustedes puedan... escuchar que se lanza un concurso de cuentos, yo creo que lo que se ha señalado aquí es fundamental. Hay que atreverse. Hay que atreverse. Hay que soltar lo que uno tiene adentro. Todas las personas tenemos adentro capacidades maravillosas. Derramar nuestro interior. Pero tenemos que atrevernos a sacarlo. Exacto. De repente. Aquí tenemos una nueva integrante de Neneúferes en esta radio, Nancy Hernández, que quiere decirnos algunas palabras. Hola, Nancy. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo llegué un poquito atrasada porque tengo mis responsabilidades en mi casa. Claro, estoy con mis compañeros de Nenúfares, la agrupación cultural literaria. Tenemos muchos proyectos y esta vez nos convocamos acá por el concurso literario que vamos a lanzar muy pronto para todos ustedes, de 14 a 18. Y de 18 hacia arriba, ya son dos categorías. Esto es con el motivo de incentivar a la juventud y a los adultos. Que sean lectores, que sean escritores. Uno escribe en cualquier parte y también lee en cualquier parte, para que no se haga tedioso el viaje al trabajo en el metro. De hecho, en el metro cada vez hay más sí. Lectores, ¿no? Claro. Bueno, nosotros somos un grupo que estamos convocando eso, estamos motivando a la gente, fomentando la lectura, fomentando la escritura de todo tipo, tanto poesía, relato, prontamente quizás ensayo, crónicas, y además tenemos una agrupación la cual le hace la invitación a la persona que escriba, al joven que escriba. Que ¿a dónde? ¿Cómo se comunican con ustedes, los y las que estuvieran en? Claro, tenemos una página, acá nuestro presidente les va a dar la página para que ustedes se comuniquen con la agrupación. Eso es importante porque claro, a lo mejor puede haber nuevas personas que quieran adherirse, además de participar en el próximo concurso que ustedes realicen. Quizás haya alguien que ya tiene algo y que le interesa participar de manera sistemática. Me imagino que esto es abierto, está abierto, ¿no es cierto? Abierto. Como para que puedan participar otras personas en la agrupación. No sé, don Eric, si tiene por ahí la página. Y la página, en este momento tenemos una página en Facebook. Es lo más utilizado por esto, claro, por este barrio. Claro, es podemos encontrarla como Nenúfares de Puente Alto o Agrupación Nenúfares. Perfecto. Agrupación.nenúfares. También hay un correo electrónico que es nenúfaresdepuentealto@gmail.com. O sea, no hay dónde perderse. nenúfaresdepuentealto@gmail.com. Sí. Estupendo. Hemos dado entonces las indicaciones de cómo poder sumarse o preguntar cuándo se va a lanzar, por ejemplo, el concurso literario, porque todavía, como les decíamos, ellos están buscando los patrocinios, me imagino, las voluntades para que esto salga más allá, ¿no es cierto?, de el mismo grupo y efectivamente pueda abarcar como un estímulo a la comuna. Aquí hay... Provincia Cordillera. A nivel Provincia Cordillera, perdón. Es a nivel Provincia Cordillera. O sea, no solamente Puente Alto, entonces. No solamente Pirque Puente Alto. Y San José. Exacto. Muy bien. Entonces, eso va a ser un concurso que vamos a lanzar, que vamos, que van a lanzar, me estoy apropiando, ya no corresponde. No, mejor. Que van a lanzar aquí nuestros amigos. No, yo no escribo nada de bien. Pero ellos lo hacen estupendamente. Pero hay que atreverse. Como todo en la vida, hay que atreverse, echar para adelante, participar. Y sobre todo, yo le diría que una gran lección es: necesitamos hablar con nuestros niños y guaguas, necesitamos contarles cuentos. Hay posibilidades, hay bibliotecas municipales, hay bibliotecas comunitarias, están estas agrupaciones donde me imagino que también a ustedes les interesa, ¿no es cierto?, incentivar la lectura, porque como muy bien se señalaba, el desarrollo de nuestra gente de Puente depende de estas cosas, no es solo la plata, no es solo la educación formal, es la posibilidad de crecer a través de el arte, pero también de la sencillo cuento, incluso de hadas que le lee la mamá o el papá en la noche antes de dormirse, como decía. Me gustaría pedirle, nos vamos a ir despidiendo, si quieren decir alguna palabra. Doctora, yo antes que nos vamos quiero abusar de su apoyo incondicional. Usted nos ha apoyado siempre incondicionalmente desde el comienzo. Entonces yo, abusando de eso, quería solicitar la posibilidad de un espacio pequeñito, unos minutitos, para que nuestros integrantes pudieran tirar al aire sus escritos. Ah, pero chiquitito, sería, pero muy chiquitito. Bien, muy bien, sería muy bonito, muy bien. Daría adelante, bien, entonces. Adelante. Gracias. ¿Hay alguno que quiera? ¿Ahora? ¿No? No, no, no. Ah, decía yo que nos diera. Que quedamos sorprendidos. De vez en cuando, no, sí. Yo pensé que ya tenemos, tenemos en este momento. Acá, no. Pero por el tiempo, por la hora, claro. Yo les digo un espacio chiquitito donde pudieran venir nuestros socios y leer su escrito. Bueno, Construyendo Puente, lo que quiere ser una vía, ¿no es cierto?, de comunicación de las cosas que hacemos acá en Puente, así que podemos mantenernos en comunicación y más adelante repetir alguna, o bien poner como un entremés literario o una cosa por el estilo, si que a ustedes les parece, pero también me gustaría que nos comprometiéramos a que nos avisaran cuando va a ser el cuando ya esté abierto el concurso. Sí, de todas maneras. Para poder anunciarle, ¿no es cierto?, a nuestros auditores y auditoras que ya se abrió y que puede concursar. Absolutamente. Yo quisiera agradecerles a Nenúfar, esta organización comunitaria, literaria, que levanta la literatura desde la base en nuestra comuna. Así que muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Vamos a tener un entremés musical. Le agradecemos a Nenúfare y seguimos en una segunda patita cultural después de la canción. Muchas gracias. Muy amable. Nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir. Lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar. Pienso que es muy tarde para mí. Pienso que es momento de olvidarme ya de ti. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Voy caminando sin saber nada de mí, porque todo lo que siempre quise ser ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien. Hoy voy a considerarlo una vez más y más que ayer. Tanto tiempo he fue malgastado aquí, sin tener nada que hacer. Si tú me devuelves lo que di, ya no habrá que preocuparse para ser feliz. Llueve sobre la ciudad, porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Me olvidé, te lo he dicho una y otra vez. Creo que es momento de olvidarme y no volver. Llueve sobre la ciudad, porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Sobre la ciudad, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada y tú no estás. Volvemos a este Construyendo Puentes, que en el día de hoy nos estamos refiriendo a la cultura. Hemos, durante la primera media hora, hemos hablado de literatura, de cómo es posible que nuestra gente se agrupe, empiece a tener un tema común y luego va encontrando algunas guías, se organiza, y hoy día ya la agrupación Nenúfares busca nuevos caminos, haciendo incluso un concurso literario abierto a la comuna. Pero hay otros temas. Hay otros temas culturales que son igualmente importantes que los de la literatura o de la danza o del baile, del teatro, pero que tienen que ver además con nuestra raíz, con las raíces de nuestro pueblo, de nuestra comuna. Y tenemos hoy día invitado para que conversemos a don Luis Trigo, dirigente de... organizaciones sociales, ¿no es cierto?, antiguo dirigente del COSOC de esta comuna, hoy día un poquito en extinción aparentemente, pero que queremos contarle a los y las que nos escuchan que tenemos en este Puente Alto un gran patrimonio cultural que es muy poco conocido. Muy buenos días, don Luis. ¿Cómo está, doctora? Buenos días a la comunidad de Puente Alto, a los vecinos. Efectivamente, me tocó en mi vida encontrarme con esta situación el año 2010, en donde, haciendo un paseo por el lecho del canal San Carlos Viejo, se llama así porque el año 1906, cuando se construye el nuevo canal que es paralelo al canal San Carlos Viejo, en el sector de Ciudad del Este, estoy hablando, Diego Portales a la cordillera, el año 1906, la Sociedad Canalista del Maipo se le ocurre producir electricidad fuera de regar. Se le abre la posibilidad de regar y elaborar electricidad ya. En el año 1906, claro. Eso fue gracias a un ingeniero alemán que se dio cuenta que haciendo pasar el agua de esa parte del canal San Carlos con fuerza, por altura, se construyó lo que hoy es día la represa de la Florida, ya, que está en el límite entre la Florida y Puente Alto. Sí. Bueno, de ahí soy yo, de ese sector. Entonces estamos hablando con don Luis Trigo, vecino de Puente Alto, de la zona, entonces, del sector nororiente, que estaba paseando tranquilamente el 2010 por la vera, podríamos decir, del canal San Carlos Viejo. ¿Y qué pasó? Bueno, es muy linda la historia. Se me ocurre bajar al lecho del canal porque... ¿Por qué bajó al lecho? Teníamos una dificultad de tipo seguridad en el sector. Ahí existía la famosa viña Lo Planella, en donde la inmobiliaria Aconcagua compró, loteó y empezó a construir desde el centro de la viña. Entonces nosotros estábamos rodeados de viña. Ya. Bueno, como era todo campestre, me llamaba mucho la atención canal. Claro. Bueno, en vías de scout, entonces, un día paseando, me encuentro en el lecho con poca agua, no más allá de 50 centímetros, con un matorral muy grande, unas rocas, unas piedras y unos ladrillos de tal dimensión que yo dije, ¿por qué los ladrillos tan grandes? Los ladrillos, que fueron medidos con el tiempo, miden 50 centímetros de largo y de alto 10 centímetros. O sea, son unos como adobes grandes, pero en versión ladrillos, así. No sé si conocen los ladrillos, los tajamares del Mapuche. Sí, claro. Exactamente de los mismos. De los mismos. Exactamente. Bueno, y ahí nace entonces... ¿Y usted que estaban en el suelo estos ladrillos no, o qué? No, estaban detrás de una zarzamora, muy grande la zarzamora. Ya. Hay unos sauces añosos. Llorones. Sí. cubierto, entonces, totalmente oculto. Ya. Pero lo más importante, que ese puente, cuando yo llegué a vivir al sector, el año 98, se transitaba por ese sector. No le puedo creer. Para cruzar hacia la viña, era el único camino que había. Este camino era transitado por camiones con toneladas y toneladas de cemento. Y había sido abandonado. Así es. Y el año 2000, yo llegué en el 98, el año 2000 se construye un puente moderno para dar continuidad a Diego Portales, y ahí pasa más al olvido este puente. El año 2010, como les digo yo, ya casi 8 años viviendo en la zona, me pasa lo que les conté. Bueno, a mi entender, mis conocimientos básicos... Pero a ver, es que yo no sé si don Luis, perdóneme que lo interrumpa, pero no sé si nuestros auditores y auditoras están captando que el 2010, bien digo, don Luis Trigo, transitando por por este canal, resulta que encuentra unos ladrillos, empieza a mirar el ladrillo y se da cuenta de que en realidad lo que hay es un puente. Así es. Un puente arriba del antiguo Canal San Carlos. Así es. Puente que fue utilizado incluso hasta el año 98. Exacto. Y que no se dañó aparentemente. Justamente. Y que después quedó en el olvido total y absolutamente. Así es. ¿Y qué hizo usted entonces, don Luis? Bueno, en ese caso, yo en mi vida pasada fui funcionario de la Dirección Meteorológica de Chile. En su tiempo me tocó trabajar con el Colegio de Ingenieros de Chile, el Colegio de Arquitectos de Chile, y hago las consultas respectivas y la hago llegar a arqueólogo esta información. Bueno, ellos se acercan y efectivamente visitamos con estos señores el lecho, y efectivamente, según arqueología, una joya arquitectónica. O sea, tenemos una joya arquitectónica en Puente Alto, en el antiguo, sobre el antiguo Canal San Carlos, entonces, que era desconocido hasta el año 2010, porque había sido conocido, pero no como joya arquitectónica. Justamente. ¿Y entonces qué se hizo? A partir de ahí entonces hago comunicaciones a nivel local, a nivel de la comuna, al municipio, con 4 oficios hasta la fecha, en donde pedía la participación del municipio, entendiendo yo que era la parte que tenía que hacerlo. En vista que no tenía mucha respuesta o nula respuesta, me dirigí al Consejo de Monumentos Nacionales. Consejo de Monumentos Nacionales. Claro. Para información de los y las que nos escuchan, existe en Chile una entidad gubernamental, ¿no?, que se ocupa del patrimonio. ante el cual hay que acudir cuando uno considera que existe algo con un valor patrimonial muy importante, por ejemplo los barrios, por ejemplo monumentos especiales, y ellos hacen una evaluación, hacen así un estudio que esto corresponda efectivamente. ¿Y cómo anduvieron esos estudios? Esos estudios arrojaron, por una parte, el Colegio de Arqueólogos y el Arqueólogos. Colegio, sí, el Colegio de Arqueólogos de Chile se hace partícipe de este descubrimiento, recabando la información que les competía, el Colegio de Ingenieros también, el Colegio de Arquitectos lo mismo. Pero seguimos con la suerte en esta vida, no sé por qué me tocó. A mí me llegó un regalo, un libro de la misma Sociedad de Canalistas del Maipo. Hasta el día de hoy nunca he sabido quién me lo envió. Mire usted. Bueno, y en ese libro, editado por ellos mismos, empiezan a salir mapas y planos del año 1700, 1600 y tanto, que ellos los mantienen, y como por la profesión mía entiendo de las curvas de nivel, etcétera, empecé a identificar los cerros, las lomas, las quebradas que estaban dibujados en estos puentes. Empezó a estudiarlo. Así es. Bueno, y di que el canal era ese, y di que el puente que figuraba en eso entonces estaba ahí, etcétera, etcétera. Y eso tomó más fuerza, hasta el punto en que me demoré prácticamente 6 meses en recabar toda la información de una vez por todas, y se le hizo llegar al Consejo Monumento, apoyado con los consejeros del Consejo Monumento, más arqueología, un arqueólogo, especialmente que hoy el director de la DIVAM, don Ángel Cabeza, se sumó a este tema. Él, en ese tiempo él era docente de la Universidad Central de la Facultad de Arquitectura, y ahí tomó fuerza. Se presentó por mi lado toda una carpeta de información, no solamente una fotocopia. O sea, usted lo presentó como persona. Así es. Y aquí no hubo ninguna, no fue el municipio el que tomó cartas en el asunto. No. Como le decía, durante 4 años consecutivos, hasta el día de hoy, he presentado esta necesidad para su puesta en valor. ¿Qué significa su puesta en valor? Significa entonces, no basta solamente decretarlo como un monumento, sino que preservarlo, cuidarlo, mantenerlo. O si no, va a ocurrir exactamente lo que ocurrió con el Castellón. Claro. Me da mucha pena. Me da mucha pena que ese monumento del año 1890, hoy en día todo el mundo lo ve y está en el suelo. Entonces, que también podemos hablar en un segundito más después de lo del puente, porque es el otro patrimonio que tenemos acá en Puente así Alto, es, ¿no? Así es. Y así es con fecha 29 de abril de 2014, en que el Consejo de Monumentos vota a favor de esta presentación y le solicita al Ministerio de Educación la declaratoria como monumento nacional en su categoría de monumento histórico, porque hay diferentes tipos de monumentos nacionales, unos son históricos, arquitectónicos, etc. Incluso el patrimonio vivo que han puesto ahora, que son personas, ¿no? Las ferias de verduras, en el fondo. Las ferias de verduras son ellas, son una, los lustrabotas, claro, son otra. Claro. O sea, quien quiera borrar la historia, quien quiera olvidarse del pasado, estamos condenados a un no futuro, no. A un pueblo sin identidad. Tenemos que reconocer estas raíces, ¿no? Y ponerlas en valor, como dice usted. Yo no soy nacido ni criado en Puente Alto. Yo vengo de La Reina. Como la mayor parte de la gente. De La Reina, después Ñuñoa, y después arrancando de las urbes, después a Puente Alto. No es necesario ser nacido ni criado en la comuna. Para querer Puente Alto, no. Exactamente. Entonces, exactamente. Yo llegué acá con mi mujer, mi perro y mi hija. Hoy en día tengo a mi mujer, el perro se murió, pero tengo 6 nietos. Mire usted. Entonces yo ya me quedé acá. Bueno, si yo no valoro en mis propias narices, porque no puedo decir otra cosa, este puente está en las narices mías, claro. Está a una cuadra de mi casa, pero entiendo también que esta lucha ciudadana, porque netamente ciudadana, tuvo su verdadero fruto, que fue con este reconocimiento. O sea, hoy día, porque yo entiendo, don Luis, que hay solo 2 monumentos que son declarados hoy en día, sí, patrimonio histórico, ¿no? Así es. Entonces, es este puente, que es absoluta y totalmente desconocido para la mayor parte de los y las puentealtinas, por lo que yo he llegado a conocer, y el Castellón, que en el cual tenemos también problemas, que se está vendiendo una parte y hay un litigio judicial. Pero este puente que tenemos, que es una maravilla. ¿De cuándo es este puente? ¿De cuál fue la fecha finalmente reconocida? El origen nuestro, permítame hacer un retroceso. Se habló del Castellón. El Castellón nace porque en el año 1890 existía la viña San Carlos. ¿Y cuál era la particularidad de esta viña? Que había hecho, creo que la única bodega de vino en forma circular. Ah. ¿Ya? Pero se está hablando de un tiempo de la historia de Puente Alto hacia adelante, del año 1890 en adelante. Este puente, a gusto de todo lo que he tenido que ir averiguando, por este puente transitó Charles Darwin. ¿Perdón? Charles Darwin. Transitó Darwin por este puente. Así es. ¿Por qué te unía qué camino? Este era el antiguo paso que debería haber existido toda la vida entre Argentina y Chile. O sea, era el camino entre Chile y Argentina. Así ¿Y es. ¿Cuándo habría sido construido, don Luis? Mire, esto se remonta no solamente a la llegada de los españoles con Pedro de Valdivia a Santiago. Esto se remonta a cuando los incas llegaron a esta zona. Cuando los incas se apoderaron del sector donde yo estoy viviendo y empezaron a administrar aguas y canales, empezaron a construir en los cerros, en la precordillera, hasta el día de hoy, canales que todavía están. Eso sí que es desconocido, yo encuentro, de la historia de nuestro Puente Alto. Entonces, esto fue territorio inca, y los incas tenían canales que fueron previos a la llegada de los españoles. Así es. Y esto, ahora, el puente físico actual no es de la época de los incas. No. Es ¿de qué? ¿1805? 1805 es cuando se le encarga, y aquí otra sorpresa, para el tesoro que debe ser Puente Alto, porque es un tesoro patrimonial Puente Alto, se le encarga a dos españoles de la época, a don Agustín Caballero como ingeniero militar, la construcción y el lineamiento del canal San Carlos con sus obras asociadas. Ajá. Pero en ese tiempo también se le encarga a don Joaquín Toesca. Toesca, nada menos que Toesca. El mismo que construye y diseña la moneda. Exacto. Y diseña los tajamares del Mapocho, que hoy en día están en ruina. Bueno, no es menor. Por supuesto. No es menor. Y no es menor por lo siguiente. O sea, tenemos una obra de Toesca de más de dos siglos de antigüedad que no conocemos en nuestro mismo Puente Alto. Y la dificultad que se ha tenido como ciudadanía al colgar este tema son las puertas que se han cerrado y se siguen cerrando con las autoridades locales. No puede ser, yo me identifico como un pelagato, por si acaso, porque así nos tratan. Un ciudadano nos trata. Así nos tratan muchas veces. Pero pongámosle ciudadano. Netamente ciudadano, fuimos capaces de hacer una tamaña gestión. Es más, ese puente, hubo conversaciones con la sociedad canalista del entonces, el año 2010, para destruirlo. ¡Qué horror! ¿Por qué? Hoy día me diga horror, porque yo estaba detrás de esa destrucción. Yo estaba detrás por destruir el paso por donde la delincuencia entraba y salía a atacarnos a los que vivíamos en el sector. Entonces, como no se veía de otra forma, por eso la explicación de por qué yo empecé a explorar el sector, pasó eso. Pero era como vender el sillón de Donoto. Así es. Entonces, perdonando la expresión. Bueno, eso tiene su valor. Claro. Eso, porque yo podría haberme quedado en esas gestiones y haber destruido. No, pero no fue así, porque se juntaron un montón de cosas. Vino un vecino de Puente Alto, que él dice que es historiador por gusto, en donde me pide información, llega a mi casa y yo le digo efectivamente. O sea, se ha vuelto un perito usted a estas alturas. Bueno, yo no tengo nada de historiador, nada. Bueno, pero un historiador de la vida y ha hecho un descubrimiento tan importante. La profesión mía, yo soy meteorólogo aeronáutico, trabajé en la edición de la aeronáutica 28 años. ¿Qué tengo que ver con la historia? Lo habrá visto en un mapa el puente, a lo mejor. Bueno. Pero me tomó. En base a eso, entonces, más fuerza. ¿Llevo cuántos años con este tema? Hartos años. Hasta el día pero de hoy. Pero fíjese que yo encuentro, don Luis, perdóneme que lo interrumpa un segundito, que se ha logrado bastante. Usted ha logrado bastante. En primer lugar, se dio cuenta que existía un puente. Sí. Logró ubicarlo de la parte histórica. Y en la funcionalidad, es decir, tenemos acá así como la gente va a mirar la moneda, le toma fotos, podríamos tener un lugar de atracción turística, de visión de lo que fue nuestro país, de cómo, de la historia, por ejemplo, desde los incas, porque los canales no son una construcción así que llegó del aire, ¿no? Así ni es. Tampoco de los actuales dueños de los canales, así sino es. Que esto se enraiza con los pueblos originarios que vivían en estos valles, que manejaban, eran los incas fundamentalmente los que manejaban toda la tecnología, la tecnología del sistema de regadío, tanto acá como en otras zonas como Olmué, Limache, qué sé yo, sí. Ellos fueron los que instauraron, y probablemente esto se siguió después con los españoles. Y lo toma, entonces, tanto que en 1808, es decir, ahí estamos en la quemada, ¿no es cierto?, de nuestra independencia. Tiene mucho que ver con eso, porque además, por este puente, no sé, Claudio Gay, otro maravilloso estudioso de la naturaleza chilena. Qué bueno que la gente. ¿Quién dijo que para ser culto, quién dijo que para tener la cultura hay que tener dinero? ¿Quién dijo eso? No. Nos han hecho eso creer. La mayoría de nuestra ciudadanía habla de una persona adinerada y lo asocia inmediatamente a cultura, y no es así. No, no es así. Entonces, un poquito más de historia. El año 1571, es la primera vez que el cabildo de la época, después de Pedro Valdivia, sueña y ve la necesidad de aumentar el caudal del río Mapocho, porque ya en esa época, estamos hablando de 1571, ya en esa época el río Mapocho ya presentaba dificultades en su cauce. Yo lo atribuyo al fenómeno de la Niña, que no es de ahora, el niño. Hace algunos siglos atrás. Así es. Siempre yo he dicho, como mi especialidad, mi profesión, que el tema de estas fluctuaciones, oscilaciones, tanto de sequías como de precipitaciones, son cíclicas. Y ahí hay una prueba. Entonces, en 1571 se le pide al rey de ese entonces que piense la posibilidad de que le autoricen sacar agua del río Maipo a través de un canal o acequia que le llamaban. ¿Sería el rey Carlos? Carlos III. Como le digo, a uno ya se ha hecho un perito en este tema. ¿Y es por eso que se llamará San Carlos? Así es. Bueno, no, escúcheme. Quiero llegar a lo siguiente. Cuando llegaron los españoles, ¿cuál era la función de los españoles? Ocultar y destruir con su iglesia católica. Yo soy católico, por si acaso. Con su iglesia católica, entonces, ocultar todo vestigio anterior. ¿Y cuál era el vestigio anterior? Los incas. Debajo de la catedral de Santiago hay restos de ciudad inca. Esa era la forma de hacerla desaparecer. Bueno. Cuando llegan los jesuitas, autorizados por el Reino de España, ellos se apoderan y perfeccionan los canales que tenían los incas aquí en la zona. Ajá. El canal San Carlos, donde yo estoy hablando, nunca ha sido un canal. Es una falla geológica. Mire, usted es la falla. Ese es otro tema. Estoy oficiando hace ya un tiempo a un docente de la Universidad de Chile, no me acuerdo el nombre, un geógrafo, que fue el que hizo un estudio en La Reina con una excavación respecto a desplazamiento de la corteza acá por la falla San Ramón. Bueno, este canal, efectivamente, entre Avenida El Peral y Diego Portales, ojalá que alguna gente lo ubique, es de una profundidad y anchura tan grande que nunca ha sido un canal. Eso es una falla geológica. Y como falla geológica, toda la vida ha existido desde la creación de la Tierra. Ajá. Esa falla había que traspasarla y había que cruzarla de alguna forma. Utilizarla, claro. Los incas se preocuparon entonces de hacer en esos tiempos. Perfecto. Lo que hicieron los españoles fue prolongarlo después. Exactamente. Perfecto. Esa es la historia. O sea, hasta aquí era casi natural Es un zanjón. Mire, hasta el día de hoy, ese zanjón, justo con otro zanjón, El Peral, que se llama, aún hoy en día están vivos cuando están funcionando, con agua, qué sé yo. Claro. Bueno, y a veces se abren, a veces no, porque esto depende del torrente de los ríos también, ¿no? Claro, y como es administrado por una sociedad privada, empresa comercial, es otro cuento. Don Luis, Yo creo que esta es una historia maravillosa de Puente Alto. Es una historia maravillosa que nos trae a las raíces más profundas de nuestra Así tierra, es. Incluso más allá de Puente Alto, de la región metropolitana. Y es una riqueza para todo el país. El día domingo se celebra el Día del Patrimonio. Así es. ¿A qué han pensado al respecto ustedes? Doctora, usted fue invitada pensando entonces de que usted está vislumbrando la posibilidad de hacer una administración municipal. Yo me estoy allegando a todos los medios, a todos los movimientos que tengan que ver justamente con tener otra mirada, otra visión de desarrollo de nuestra comuna. Y ahí podemos hablar muchas cosas. Aquí la gente no sabe que tenemos un crematorio instalándose, un Así crematorio es. Que es un horno de cadáveres, ¿cierto? En el cementerio. En el cementerio del Prado. Y con la posibilidad de crear otro crematorio dos cuadras más allá con otro cementerio que se llama Cordillera. Y se lo digo yo porque yo estoy con esas consultas. Los temas ambientales no solamente se bajan de internet con una app, con un sistema para compartir el auto, para disminuir la congestión del Puente Alto. No es una visión de desarrollo. No, pero necesitamos desarrollo. Más metro. Nosotros como comuna somos 3,2 comunas de otros lugares. Así es. Cuando se propuso en el COSOC, cuando yo era consejero del año 2011 al 2015, se propuso entonces la creación de otra comuna, no la división. Creación es distinto a división. Dividir es justamente el significado que tiene. Creación de otra comuna es crear la posibilidad de que los recursos que entran a esta gran comuna, hoy en día de 75 mil millones. Es una cantidad que uno ni de... Es la comuna que recibe más fondos en el país del Fondo Común Municipal. Entonces, uno que viene de otro lado y llega a vivir y se queda acá y piensa morir a lo mejor acá, y con todo lo que a uno le ha pasado en la parte histórica, cultural, más me hago puentealtino, pero con la necesaria visión de desarrollo que debe tener esta comuna. El hecho, por ejemplo, de que hoy en día esté extremadamente, densamente poblada, ¿usted sabe por qué llegan 75 mil millones? Porque se deben cumplir ciertas características, como por la ejemplo, población. Cantidad de población, cantidad Exacto. de hacinamiento, cantidad de delitos, cantidad de drogadicción. Es el Fondo Común Municipal, sobre todo, ¿no? El que entrega recursos y también algunos programas de gobierno. Así es. Se han estado inaugurando jardines y que se, todo eso son fondos de gobierno que van llegando a la comuna. Pero, don Luis, el domingo sí. es el Día del Patrimonio. Yo quisiera aprovechar los últimos minutitos que nos quedan para decirle a los y las que nos escuchan que nos juntemos en el puente, que vayamos a conocer esta riqueza o por lo menos vayamos a ver el lugar específico, y entiendo que puede haber la gente que se ha preocupado de esto, buscará la manera de mostrarnos un poco más cómo es este puente, cómo es esta reliquia histórica que tenemos en Puente Alto. ¿Cuál es la dirección? ¿A qué hora nos juntamos, don Luis? Este es el domingo 29. En un monumento nacional oficialmente decretado. Un monumento nacional. Lo queremos invitar entonces a ver un monumento nacional. Una joya arquitectónica, según el propio Consejo de Monumentos Nacionales, en pie, funcionando, no en el suelo. El 29 a las 11 de la mañana en Avenida Sánchez Fuentecilla, altura 4400. ¿Dónde está esto? Esta avenida está... O se sube por Avenida El Peral, de Camilo Enrique, por Avenida El Peral, inmediatamente pasando el Canal San Carlos, van a encontrar la calle que se llama Avenida Sánchez Fuentecilla. O por Avenida Diego Portales, hay que tomar a la izquierda, correcto. Sí. Inmediatamente cruzando el Canal San Carlos a la izquierda, va a encontrar Avenida Sánchez Fuentecilla. Ahí son como 400 metros que ustedes van a encontrar en un parque, todo un montaje celebrando este hito. También se puede subir por Avenida Diego Portales, en el paradero 26 de Diego Portales con La Florida o con Camilo Enrique. También se sube por Diego Portales, se cruza el canal inmediatamente a su derecha, en este caso, ya 150 metros vamos a estar. O sea, en Sánchez Fuentecilla, que es la calle que está paralela al canal por la cordillera, ¿no es cierto?, entre Diego Portales y el Peral. Vamos esa a tener... sería. Pero es ahí donde estuvieron cortando unos árboles, don Luis, hace poco. Unos preciosos árboles que habían, ¿no? Efectivamente. La comunidad nuestra, que conoce el tema, me avisó de un trabajo que estaba haciendo, que empezó la Sociedad Canalista del Maipo. ¿Cuál era? Yo le hablaba de unos sauces añosos, sí, que son ahí, centenarios. Exactamente, esos los cortaron. Centenarios. Esos fueron arrasados y se respetó lo que dice el decreto. El decreto tiene un área, un polígono de protección del puente hacia el norte, del puente hacia el sur, de 10 metros solamente. Ay, bueno, llegaron hasta los 9, hasta los 10 metros. 10 metros. O sea, si no hubiera estado el decreto, perdemos el puente y perdemos todo. Afortunadamente, en ese momento yo partí a la sede de la Sociedad Canalista del Maipo en La Vizcacha. Me entrevisté con el administrador de la zona sur de la Sociedad Canalista del Maipo, Mario Felmer. Le expuse la situación, le entregué en su mano nuevamente por copia, de él. Copia del decreto y pararon los trabajos. No podemos estar con esta... Qué dolor, ¿no? Sí, así estamos cuidando nuestro patrimonio, amigas, amigos. Tenemos que abrir los ojos, pensar en que nuestras raíces son relevantes, pensar en que sin historia, sin cultura... no podemos efectivamente desarrollarnos como Puente Alto. Yo los invito a mirar alto, los invito a que sigamos construyendo puentes para poder tener un pleno desarrollo de nuestra comuna. Don Luis Trigo, quiero que nos vayamos despidiendo, no sé si quiere decir algunas últimas palabras. Solamente que la historia de Puente Alto no es la que se cuenta hoy en día, y se habla de ciertos señores dueños de fundo. De ahí en adelante la historia es anterior, es de la época de los incas y es de todos nosotros, por supuesto. Las escuelas nuestras de Puente Alto van a tener que saber esta verdad, van a tener que saber esta verdad, y pido a los papás y a los apoderados que se interesen, que nos visiten este día domingo. Va a haber una exposición de humilde pero de imágenes del fondo, porque el puente está muy abajo. Se han invitado a las autoridades locales, senadores y diputados del distrito. El Consejo de Monumentos viene, la Sociedad de Historia y Geografía también viene, Colegio Arqueólogo también. Acompáñenos, porque la cultura es de futuro. Es de todo, no es de pasado, es de futuro. Así gracias. Es. Muchas gracias, don Luis. Entonces nos vemos todos y todas en Sánchez Fuentecilla 4400, entre el Peral y Diego Portales. Muy bien, a las 11 de la mañana, un abrazo grande y estamos terminando este Construyendo Puentes con la Cultura. Chao, hasta la otra semana. Volcán, es mi pecho ardiente, su lava insolente cura las heridas. Cristales de tierra dormida serán nuestros besos que